donde la presencia está, ahí hay sanidad. Donde está el Espíritu de Dios, hay libertad. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para pregonar buenas nuevas a los pobres, a sanar al quebrantado de corazón y librar al cautivo. Hoy, para abrir la puerta de la cárcel a los que están en cautiverio y para pregonar el año agradable del Señor. Oh, el Espíritu del Señor, mi hermano, mi hermana, está sobre ti hoy. Recíbelo, recíbelo, recíbelo. Oh, es para pregonar sus buenas nuevas. Es para que seas enviado y sanes los corazones quebrantados. Para que vayas y abras la puerta de la cárcel a los que están cautivos. Oh, para eso es su unción que viene sobre ti hoy. Recíbela. Este es el año agradable del Señor para Argentina. Año agradable, año del favor, año del favor, año del favor de Dios, año del favor de Dios sobre esta nación. Oh, el Espíritu viento llenará. La voz del Señor que está corriendo sobre cada pueblo, sobre los valles y los collados de esta nación. La voz de Dios desciende de lo alto como un río, como un torrente, como un torrente, diciendo a quién enviaré y quién irá por mí, dice el Señor. A todos los atentos, a todos los sensibles de corazón, la voz de Dios habla en esta noche. Dile, heme aquí, Señor, envíame a mí. Úsame, úsame como un instrumento en tus manos para traer sanidad a esta nación. Úsame. Pídeselo, pídeselo, dile Señor, úsame a mí, oh joven, Él te quiere usar a ti, señorita, Él te quiere usar a ti, pídele, úsame, te digo, Señor, úsame, oh, yo quiero ser un vaso de tu amor. úsame a mí. Oh, muchos de ustedes jóvenes, Dios está hablándote. Él te dice: tan solo necesito un vaso de barro. Yo no necesito vasos de oro con incrustaciones de diamantes. No, tan solo un vaso de barro. Tan solo un vaso de barro me basta, dice el Señor. ¿Quién irá? ¿Y a quién enviaré? Oh, ¿quién recibirá de la fresca unción del año agradable del Señor para Argentina? ¿Quién irá? ¿Y quién traerá de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, tiempos de renovación, tiempos de renovación? Oh Dios.